Mayor Miguel Herrera, subprefecto de los servicios. Estamos acá frente a la catedral en la primera fiscalización 2019 de transporte escolar. Muy buenos días. Hola, buenos días. Efectivamente, nos encontramos acá dando inicio a la campaña de transporte escolar seguro, conjunto con los sindicatos y las agrupaciones de transportistas escolares de las comunas de Osorno. Hemos decidido realizar este lanzamiento y esta primera fiscalización a los transportes escolares, principalmente orientada a verificar las condiciones de seguridad, que cumplan con toda la normativa legal, y además certificar esta fiscalización con un adhesivo de Carabineros de Chile, el cual podrá identificar a los funcionarios que este furgón ya fue fiscalizado y que cumple con todas las medidas de seguridad. En cuanto a las cifras, ¿se conocen los detalles de cuántas fiscalizaciones se esperan realizar, cuánto es el tiempo que va a durar y cuántos vehículos de estos existen? En la comuna de Osorno hay cuatro agrupaciones, tres sindicatos y una agrupación que bordea los 300 vehículos, y en la provincia estamos llegando a los 300, cerca de los 400 vehículos de transporte escolar. Las fiscalizaciones, hoy día se da inicio al plan de fiscalizaciones y durante el año pasado se realizaron más de 400 fiscalizaciones a transporte escolar, y este año deberíamos estar bordeando esa cifra y superándola en un porcentaje de un 5% más. Perfecto. ¿Cuáles son los puntos importantes que se van a fiscalizar? Entendemos cinturón de seguridad. Principalmente el cinturón de seguridad, que los niños lo utilicen. Todos sabemos que para un niño la utilización del cinturón de escolar, sobre todo a la salida del colegio, es algo que no está dentro de sus prioridades. Ahí Carabineros va a hacer una labor educativa fuerte, principalmente orientada a los niños, que el uso del cinturón de seguridad puede salvarles la vida ante un accidente. Y principalmente las otras fiscalizaciones van a ser el estado mecánico y de los vehículos que transportan a los niños, principalmente frenos, neumáticos, sistema de luces, sistema de emergencia, etcétera. Eso se va a basar este año. ¿Y el personal adulto que está manejando, y o en este caso ayudante puede ser dentro del furgón escolar, también tiene que estar inscrito con ustedes, ¿no? O sea, nosotros tenemos empadronados los conductores, además tienen que tener la licencia profesional que exige la ley, un coayudante cuando la ley así lo establece, y las fiscalizaciones a los conductores principalmente van a estar relacionadas con la vigencia de la licencia profesional y la conducta vial que tienen los conductores, principalmente en los colegios, cuando estacionan a dejar a los colegios, no estacionar en segunda vía y que los niños crucen por lugares no habilitados. En base a eso se van a realizar las fiscalizaciones. Muchas gracias.